Yo maté al comisario. Cantaba. ¿Qué? Ah. No, yo no, yo no, yo no. Pensé que habías matado a alguien. No, Tristan. Cantaba Bob Marley. Tiene que ver con la sección que viene. Vamos a matar a un comisario hoy. A un comisario político neoliberal. Vamos a matar a un comisario. ¿Vamos a desear la muerte como todos nuestros programas? Pareciera que sí. Of course. ¿Y ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No, no, no sé si llegó todavía la pauta de la producción. A mí no me llegó todavía, ¿ustedes? Sí. Yo la tengo aquí conmigo. Vamos a matar a Samuel Chiche Hellblum. ¡Vamos! Era hora. ¿No lo habíamos matado ya? No sabemos si lo matamos y revivió o si lo estamos matando por primera vez. ¿Sigue teniendo su programa? ¿De radio? No, de radio sé que sí, pero de televisión. ¿Qué onda la cortina que está sonando ahora? Una nueva cortina que nos está poniendo el operador de lujo que tenemos ahora, Rodonauta. Gracias por la nueva cortina. Perfecto. Bueno, Samuel Chiche es periodista gráfico, conductor de televisión radial y productor. Nació en Buenos Aires el 7 de febrero de 1944, peronista, por lo que tiene 69 años de edad. Mirá, unos pocos días después de mi cumpleaños. De tu cumpleaños. Ay, el mismo día del cumple de Flo, que le voy a mandar un saludo. Comenzó a trabajar en medios gráficos antes de terminar la secundaria. Trabajó en China. Nah. Y cubrió la guerra de los 6 días entre Israel y varios países árabes. ¡Wow! Ya lo estoy envidiando. Grité un poco. La guerra de los 6 días es entre Israel y varios países árabes. Impronunciables. Los cuales, aparte, la ligaron de una manera atroz. Sí, sí, sí. Pensaron que ganaban. Esa fue la que pensaron que ganaban y se y la en una de una noche para otra le bombardearon todos los aeropuertos a todos los países árabes y se acabó el sueño. Vengo a proponer un sueño. Chiche entró a la revista Gente en 1996, de la cual fue luego jefe de redacción entre el 76 y el 78. Turbio. Un gran... Años de ¿qué hizo Chiche durante la dictadura? Colaboró activamente y de manera cómplice con la represión impartida por la dictadura militar. Desde su revista Gente adhirió y difundió las líneas periodísticas más infames esgrimidas por los ideólogos del plan sistemático de exterminio, como la supuesta campaña anti-argentina de los organismos de derechos humanos internacionales. ¡Qué forro! Condujo durante 10 años el programa radial Edición Chiche por Radio 10 para pasar en el 2008 a Radio Mitre, la principal radio AM del grupo Clarín. Desde allí desarrolla un personaje pretendidamente excéntrico que se hace el canchero, maltrata a sus colaboradores y dice boludeces sin límite aparente. Es insoportable en la radio Chiche Hellblum. Insoportable. Pero en serio, ¿eh? No lo puedes mantener, no puedes mantener la escucha. Sí. Yo antes no he escuchado me pasaba que escuchaba a Dolina, siempre me pasa lo mismo. Escucho a Dolina en radio, en la radio que sea, y al otro día me levanto con la radio prendida, con esa radio, con programas, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, estoy escuchando mucho a Mónica y César. Ya lo contesto, me parece. Me parece que sí. Bueno, pero otros años me levantaba escuchando a Chiche Hellblum. Qué manera horrible de despertarse. No, no, no, no. Espantosa. Voy por tuvo un programa, ¿no? Sí. Tuvo un programa memorable en la TV, Memoria, que duró casi 10 años, chicos y chicas, 10 años. Este programa, Polémica en el Olga, se podría llamar. Polémica en la pizzería del Olga. Sí, sí. Están ahí los dirigentes del partido Patria Grande. Algún periodista afamado, conductor vedette de Radionauta. ¿Como quién? No sé si da. Dale, decilo. No. Decilo. Ya fue. Y el uno que está en la barra del Olga, de la pizzería del Olga. Y que mete bocadillos. Sí, totalmente. Se podría totalmente llegar a hacer. Polémica en la pizzería del Olga. Para cuando tengamos el tercer Monte B. ¿Qué onda? Me dijeron que ya están haciendo los trámites para... Está habiendo averiguaciones. de identidades. No podemos decir más que eso. Bueno, este sujeto en el 2010 preguntó en vivo en su programa de radio por qué es que era feriado el 24 de marzo, simulando no recordar la razón. También sugirió que legalizar el aborto sería una manera de combatir la delincuencia y dijo que la desaparición de Jorge Julio López podía deberse al Alzheimer o alguna laguna mental de la víctima. Decías muy una bueno. Y uno se ofendía, después decías otra y se ofendía más, y la tercera ya es realmente para hacer lo que estamos haciendo, que es desearle la muerte. No, no, es la del aborto, chicos, es tremenda. Sí. Pero es parte del personaje que él quiere hacer. Sí, sí, pero bueno, su personaje está construido sobre una trayectoria... Obvio, detestable. Sí. No lo construyó a nada, digamos. Uh-huh. ¿Estás defendiendo a Che Blum? No. ¿Manuel? Su padre fue un viejo militante comunista, dato que el caradura de Chiche utiliza para llamarse a sí mismo comunista y estalinista. Lo hace todo el tiempo en la radio. Yo soy comunista. Es verdad. Hace poco a Sabatella estuvieron bombardeándole todos lados. Massa y alguien más le dijo. Ah, ya lo había dicho Sarlo una vez. Ah, buah. Comunista, como. No, es un comunista. Sí, Massa dijo que él tenía una visión de que el Estado tenía otro de los medios por la formación comunista de Martín Sabatella. Que lo agarraban en un congreso del partido. Lo comunista de la Unión Soviética destrozan. Y se lo comían vivo los muchachos. Bukharin lo clavaba y lo hacía una brochet sí. Con el peticito Sabatella. Sabatella. Epa. Sabela. Chiche es sospechado de haber participado, o al menos saber qué periodistas fueron los que participaron como observadores de torturas impartidas a detenidos desaparecidos en la ESMA. Dijo que no revelaría esos nombres ni bajo tortura. Forro. Como un chiste de mal gusto. Sin embargo, su testimonio no fue incluido nunca hasta hoy en un juicio por delitos de lesa humanidad. Hay que ser cínico para decir ni bajo tortura revelo los nombres de los periodistas que sé que presenciaron sesiones de tortura. ¿Qué onda? Es un tremendo forro. Cerramos con una frase suya que resume su carrera profesional bastante bien. Si se pone de un lado la realidad del país y del otro lado un culo, la gente mira el culo. Por decirle de alguna manera que lo mira él, básicamente. Claro, exactamente. Claro. Ojalá que un día se vaya a hacer memoria a Rusia y que le vaya bien, qué sé yo, que esté unos años ahí, no sé qué. Que vuelva la revolución rusa, que vuelva el tatarañeto de Stalin. Y que lo manden al gulag. Y que se muera en el gulag. Que no le permitan morir. Que no le permitan trabajar muchos años ahí primero. Exactamente. Y no voy a decir que lo torturen, ni bajo tortura. no, que no lo torturen, pero que la pasen en el gulag. Personaje muy, muy defenestrable y siniestro que brindó con Don Periñón con Altamira. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Porque es comunista. Claro. Claro, y por eso fue Altamira. Y seguramente. Qué vapuleado que fue Altamira por eso. ¿Qué pasa? Vamos. Chicos, ¿qué está pasó? Pasando? Me perdí. Que nos tenemos que ir, vieja. Nos estaríamos yendo, pero todavía nos pusieron la cortina del saludo. No nos pusieron la cortina. Ah, ahí va. No hay vuelta atrás. No me voy de este programa hasta que no termine el programa hasta que no me ponen la cortina de los Campos Elíseos. ¿Cuándo la vamos a cantar en francés, en su original francés? Yo no me la sé. Yo tampoco. Yo no sé hablar francés. Se situa. Vos, Tristán, en pedo hablas francés, así que ahora podés también. Yo estoy sobrio. Vamos a cantar el estribo nada más. Con una lechuza. De la yegua. La yegua excepcional. De la yegua excepcional. ¿Por quién vamos a brindar? Yo voy a brindar por. No sé. Yo voy a brindar por la revolución rusa. Ustedes vean. Yo todavía estoy indeciso, che. La revolución rusa se merece un brindis y mucho más. Yo voy a brindar por Magdalena y por Leuco. ¿Qué vende patria? Por la libertad brindis. De expresión en el país. ¿Qué vende patria? Yo perdí mi planilla, mi pauta. Bueno, fíjate, volvé mañana y fíjate si algún programa te deja brindar. Puedes venir entre las 5 y las 12 de la noche. Fíjate si algún programita te hace un lugar. Voy a brindar por la yegua excepcional del polo, que podría ser un caballo que corra como un champion en una carrera. ¿Del polo obrero? No. Ah. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué programa raro, chicos? Ya son